Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en La Rapsodia del Conejo. Viejo. ¿Quién? ¿Franz Liszt? No lo conozco. No me he equivocado. ¡Maldito ratón!